el más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. 22 grados 6 décimas, la temperatura en Olavarría, 59 el porcentaje de la humedad. Comenzamos con el desarrollo de la información del ámbito regional. Lo hacemos con la localidad de Roque Pérez, porque desde allí nos informan desde FM Roque Pérez. Desde Roque Pérez, FM 91.9, informa para Red de Medios José Luis Laredo. Se realizarán en esta ciudad jornadas nacionales juveniles llamadas Néstor Kirchner. Estas jornadas, que se realizan desde el 14 al 19 de febrero, tienen como objetivo el desafío del trabajo colectivo de jóvenes, logrando que estos se sientan sujetos capaces de producir cambios, generar bienestar en las instituciones y fomentar valores como la solidaridad, compromiso y responsabilidad. El Ministerio de Educación de la Nación proveerá los fondos que se le otorgará a cada director de colegio por medio de una cuenta bancaria para llevar a cabo la compra de pinturas y demás implementos. La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia otorgará los fondos para la compra de comida para los jóvenes, que serán quienes pinten las escuelas. En este caso, las escuelas elegidas en Roque Pérez son Escuela de Enseñanza Media número 1 y Escuela Especial 501. A través de este medio se convoca a la juventud roqueperense a participar de dicho evento. Reiteramos, será del 14 al 19 de febrero de 2011. Desde Roque Pérez informó para Red de Medios José Luis Laredo. General La Madrid, el intendente municipal, doctor Juan Carlos Pellita, quiere compartir con todo el pueblo de General La Madrid la alegría que significa este nuevo aniversario del distrito, con tantas cosas buenas por celebrar, dice la información oficial. En este marco se informó que se suman excelentes noticias para toda la comunidad, dado que el 14 de febrero se firmará como por parte de la ministra de Infraestructura de la provincia, arquitecta Cristina Álvarez Rodríguez, la resolución para la adjudicación de la obra eléctrica General La Madrid Coronel Suárez, que continúa con la política de crecimiento de la matriz energética, que es básica para el crecimiento local. Tapalqué, agenda de verano de la municipalidad, sábado 19 y domingo 20 de febrero, Festival Regional de Bandas, organizado por la Dirección de Cultura y el Conservatorio Municipal Juan Bautista Alberdi. El sábado 26, encuentro folclórico en el anfiteatro con la actuación de artistas locales y regionales. Bahía Blanca, el intendente Brainstein se reunió con el directorio de la empresa ABSA. Hoy la situación está compensada, no está superada, pero sí creo que es el modelo de gestión a llevar adelante, dijo el jefe comunal. El intendente bahiense mantuvo una reunión con el directorio de la empresa ABSA, quien llegaron a la ciudad para participar de este encuentro mensual encabezado por el titular, doctor Guillermo Escarcela. General Alvear, preocupante, en la unidad 30 nuevamente se observa poca cantidad de personal en guardias y en penales. La desidia y la falta de personal de la unidad 30 tocó fondo y salió a la luz tras la fuga de dos internos de una de las cárceles de máxima seguridad. En aquellos días hubo una gran preocupación por la seguridad del personal y de la población de General Alvear. Una persona fue herida por los presos evadidos. Se los buscó por días con movimientos de muchísimo personal penitenciario, de la policía y hasta con helicóptero. Finalmente, luego de varios días, los detuvieron en Gran Buenos Aires. Luego llevaron los cambios de la jefatura. Según dicen, los problemas de personal se mantienen. En AM 1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Espacio publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Mírame el lunar. Mírame el lunar. La probabilidad de que un lunar se convierta en cáncer es muy baja, pero una persona que tiene muchos lunares es más propensa a padecer cáncer de piel. Examina tu piel en forma regular y consulta a tu médico de cabecera ante cualquier cambio de coloración o tamaño. Es un consejo de la Red de Prevención del Cáncer y el Gobierno Municipal. Fin de espacio publicitario. Saladillo, Gorosito entregó 150 mil pesos a la sociedad italiana. El jefe comunal, Carlos Gorosito, recibió al presidente de la comisión directiva de la Sociedad Italiana de Mutuo Socorro, a quien le hizo entrega de un aporte de 155 mil pesos destinados a darle continuidad a las obras de puesta en valor en el Cine Teatro Marconi de aquella localidad. Bolívar, conformidad en el municipio con la respuesta de Frutas para Todos. La semana pasada estuvo por segunda vez en nuestra ciudad el camión del programa Fruta para Todos, proyecto por el cual productores mendocinos ofrecen fruta de estación a buenos valores a la comunidad bolivarense y hay satisfacción por parte de los vecinos. AM 1160. Espacio Publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. No caigas en cama. No caigas en cama. Las denominadas camas solares son fuente de luz ultravioleta. Las personas que se exponen demasiado a la luz ultravioleta tienen un mayor riesgo de padecer todos los tipos de cáncer de piel. Respeta las indicaciones profesionales. Cuida tu piel. Es un consejo de la Red de Prevención del Cáncer y el Gobierno Municipal. Fin de espacio publicitario. Olavarría, el Frente Coalición Cívica se expresó en torno al Centro de Atención de Relaciones Vecinales y Defensa del Consumidor. Recordemos que se trata de una nueva dependencia que desde marzo ampliará lo que hasta ahora ha sido la OMIC y estará dirigida por la ex concejal curista María Elena Dapelo. Recordemos que esta sede estará en el edificio que ocupara hace unos años atrás la Biblioteca Digital, en La Valle, casi San Martín. La postura de Coalición Cívica se presentó en conferencia de prensa. Mónica Mendivil se expresó al respecto. En general, los ediles cívicos se mostraron en desacuerdo. -22.6 grados la temperatura en Olavarría, 59 el porcentaje de la humedad. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32. Para una región bien informada.